Estamos ubicados aquí en la Federación de Mutuales Rionegrinas. Exactamente, en FEMUR. Vinimos a charlar aquí con el presidente, con Pedro Bichara, quien es también concejal de Juntos Somos Río Negro, respecto a una cuestión que tiene que ver con algo principal aquí en Viedma, que tiene que ver con el acceso a la tierra, y en este sentido la Federación ha avanzado en una firma de convenios y queremos saber de qué se trata. Para eso lo saludo. Pedro, buen día, ¿cómo le va? Buen día, ¿qué tal? ¿Cómo andan ustedes? Bueno, cuéntenos de qué se trata esta firma de convenios que ha realizado FEMUR. Bueno, en principio aclarar que la Federación abarca a 36 mutuales de la provincia y la gestión está hecha en ese sentido, no es específicamente de Viedma, pero obviamente la idea es contener a todas las organizaciones y estamos nosotros los viedmenses también. Así que, en principio, aclarar eso y tiene que ver con un programa nacional de la Secretaría de Vivienda que conduce el señor Ferraresi, que ha alargado líneas de programas para las organizaciones intermedias como mutuales, sindicatos, cooperativas. En ese sentido es que nosotros tuvimos la entrevista con Santiago Biogetti, que es uno de los funcionarios del área, y ahí avanzamos en este convenio que tiene dos instancias. Una es aquellas organizaciones que tienen ya la tierra y los servicios. Por ejemplo, en el caso de la Federación de Mutuales, la Mutual de Magisterio en la zona del Valle, Roca, Allen, ha llevado adelante un proceso donde en Roca tenemos 110 lotes con agua, gas y luz, que a los asociados, todo eso, la tierra más los tres servicios, le salió 189 mil pesos en un proceso de trabajo colectivo muy importante. En Allen tenemos, en principio, 134 lotes con los tres servicios, agua, gas y luz, y la escritura. Todo eso al asociado le salió 70 mil pesos en su momento, incluyendo la escritura, la tierra y los tres servicios. Luego un proceso parecido en la misma localidad, 155 lotes, que estamos terminando el proceso de escritura, que salió a cada asociado 100 mil pesos, la tierra, el gas, la luz y el agua. Y recalco esto porque pone en un lugar distinto y preponderante a las organizaciones intermedias, a los trabajadores organizados, y marca un paradigma distinto de cómo encarar el proceso de la adquisición de tierra, el valor de mercado y el valor que realmente debiera tener una tierra para construir la vivienda con un precio razonable y con una certeza de pago también, que es lo que estamos trabajando en Viedma, en el Distrito Sur. ¿A cuántas organizaciones abarca esta firma de convenio? A todas las organizaciones mutuales. Después, cada organización hará su evaluación, en qué estado está, si es que han avanzado en el tema de la tierra, pero aquella organización mutual que tenga los terrenos, yo decía, hay una en primera instancia que son aquellas que tienen todos los servicios y que están para construir ya, que habría que hacer la vivienda. Eso se va a completar inmediatamente. Pero aquellas organizaciones que no tienen la tierra ya. No, la tienen que adquirir. ¿Adquirir pero con el mismo convenio o tienen que realizar otra? El convenio no. El convenio incluye a la organización con la tierra. Hay organizaciones que tienen la tierra pero están en un proceso de urbanización. O sea, en el proceso del loteo hay alternativas en este convenio, en esta propuesta de la Secretaría de Vivienda, de avanzar en la urbanización también, lo cual no es un dato menor, así que vamos a estar socializando esta información a todo el movimiento, y es un aliciente más para quienes estamos trabajando el tema de la tierra, de poder avanzar en ese sentido. ¿Y en Viedma hay alguna mutual que tenga la tierra y que no haya podido generar ese proceso de urbanización? No puntualmente, sí sabemos que hay mutuales que están trabajando, entre ellas nuevamente la docente que presido, y en la adquisición de tierra en el marco del Distrito Sur. Yo informé esto también en la reunión que tuve en Buenos Aires, y tenemos serias posibilidades de hacerlo una vez adquirida la tierra, trabajar en este convenio. En este convenio también. Sí, estamos. A ver, yo llegué. Ayer fue el primer contacto que tuve acá con las mutuales, o telefónico, con las mutuales de Viedma, que seguramente tendremos en esta semana una reunión más, una reunión presencial para contar bien el tema. Hay casos de mutuales que tienen afiliados con tierra, pero no necesariamente la compró la mutual, pero reúnen un grupo importante, puede ser de 6 o 7, eso nosotros lo vamos a contener dentro del convenio. ¿Se puede contener dentro de ese convenio? Sí, siendo de una organización, tendremos que trabajar el detalle, porque esto se hace a través de una carga virtual. Tendremos que trabajar el detalle que la tierra no es de la organización, pero sí son los asociados y la demanda existe, ¿no? Bichara, recién mencionaba al Distrito Vecinal Sur, ¿cómo viene ese tema, tanto para las organizaciones como a nivel general, teniendo en cuenta, bueno, de que la CGT, por ejemplo, ya anunció la entrega de 300 lotes en una primera instancia? Yo entiendo que el proceso es el que más o menos teníamos previsto. Todavía no está sancionada la norma la legislatura de la provincia, creo que eso no es un dato menor, pero ahí ya anuncian las comisiones, lo cual es inminente la aprobación. Y creo que estamos en un proceso que, si bien parece lento, es concreto y se está avanzando en ese sentido. Lo anunció el intendente, la posibilidad de que compre una cooperativa más de 500 lotes en el marco del Distrito Sur. Creo que eso ya marca ya todo un proceso, un andamiaje concreto en el avance de este proyecto, que es muy novedoso y que creo que le va a dar una mirada distinta al acceso a la tierra y a la vida de los trabajadores y trabajadoras de Viedma, básicamente, y también aquellas personas que no pueden acceder de ninguna manera a una tierra, con el banco de tierra. En el caso de las organizaciones intermedias, que nosotros estamos trabajando junto con los sindicatos, y las mutuales, y hemos tenido ya acercamiento con privados, y estamos también avanzando en una compra que es inminente. Chara, le agradecemos por su tiempo. No, gracias a ustedes. Muy bien, la palabra entonces del presidente de la Federación de Mutuales Río Negrinos. Bueno, hablando de este convenio.